Bueno, vamos a charlar con Guillermo Sorsoli. Guillermo, creo que te vas conforme y contento con este remate brillante que has dado, ¿no? Sí, la verdad, Hugo, que... Se te nota la cara. Se me daba tanta felicidad. Muy buen remate, muy buena respuesta a la gente de toda la zona. Hoy hemos tenido hacienda de toda la zona, de Espiga, de Paula, de... Bueno, como siempre, nos está acostumbrando... Nos está acompañando mucho, nos estamos acostumbrando, trabajamos cómodo y bueno, con un remate así, con la cantidad de gente, como Osvaldo hablaba. Tenía hacienda de todos lados, pero también tenía gente de todos lados. Gente de todos lados. Yo hoy, como te lo decía y lo decía con los clientes, si el precio es este, porque hay gente y compradores, te hablaba con Darry Grant y me voy sin comprar porque los valores, y bueno... Gracias a Dios, estamos pasando por un buen momento. Sí, los valores, digamos que están, yo decía que estaban en una meseta medio como para caerse un poco, pero acá en este remate vemos que se ha mantenido la tendencia bien. Sí, sí, vemos que hoy vimos que se está recuperando los valores, los precios vos los tenés ahí, y bueno, gracias a Dios, yo cuando uno dice un remate grande te asusta, yo lo decía ayer. Te da más tranquilidad porque te vienen más compradores, más gente, y bueno, hoy quedó demostrado. Aparte, digamos, cuando vos tenés un remate con buena hacienda, creo que por ahí no tenés que tener tanto miedo. Hoy había 1.500 terneros, vos viste la vaca preñada, los valores de la vaca preñada vieja, había compradores y bueno, y ojalá que se sigan recuperando los valores, ¿no? Sí, esperemos que sí, porque es lo que le hace falta al criador, que ahora está pasando por un buen momento, que hace años que no lo tenía. Que años que no lo tenía, y bueno... Que lo sepan aprovechar, que sigan manteniendo sus rodeos y bueno, esto le hace bien a la ganadería, le hace bien a la gente, les hace bien a todos. Claro. Como yo siempre digo, hoy en el almuerzo lo decía, la gente de Recalde contenta con esta vida. Claro, le hace bien a la gente de Recalde también. La gente de Recalde, el apoyo de la gente es sensacional. Nos dan una bienvenida realmente importante y nos dan ganas y en lo personal me dan muchas ganas de seguir haciendo cosas en la feria porque realmente el apoyo de la gente está continuamente llamándote, agradeciéndote. Es todo, ¿no? Es un conjunto de todo. Sí, aparte hemos visto que de a poquito le vas haciendo cosas nuevas a la feria o reponiendo cosas que se han deteriorado con el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, porque es una feria que desde la época de Subillaga, como vos bien sabés, y bueno, le faltaba mantenimiento, le hicimos todo lo que es iluminación y bueno, acá estamos, y estamos firmes y estamos trabajando cómodo con Miguel de la Calle, con Eduardo Chavarri, y ahora con mi hijo Julio, y bueno, y con la gente acá de Joaquín y Oscar Troncoso en Recalde. Bueno, somos un equipo que estamos trabajando bien, cómodo, con seriedad, como digo yo siempre, no prometiendo nada. Está bien. Y la gente no está respondiendo bien. Sí. Lo único que hay que mejorar un poco el chofer. Sí, Julito ande típico de la edad, nada, pero gracias a Dios bien. se ha adaptado y la gente está conforme con él y yo estoy sí, feliz. Por supuesto. Yo estoy feliz. Bueno, veíamos y escuchábamos recién a Ignacio que dice, ¿qué remate? Te decía medio al oído, sí, yo estaba al lado y estaba escuchando. Sí. ¿Qué remate has dado, Guillermo? ¿Qué remate has dado? Estoy contento, estoy feliz. Bueno, eso es bueno escucharlo de ustedes, ¿no? Que están en el negocio. Nosotros, yo siempre digo, cuando lo veo la gente, el productor contento, que te viene, te saluda, agradecido, a mí me pone feliz, claro, porque uno trabaja en bien de que defender al vendedor. El comprador sabemos más que... Más allá de los negocios, de lo que más sea. Más allá de lo que es el negocio, del precio, hoy nos puede tocar pasar por un buen momento nosotros y bueno, agradecido, pero estamos felices realmente. Bien. Sí. Guillermo, el próximo remate, nosotros, el 18, ¿no? Nosotros el 14 de junio, acá otra vez en Recalde, y el 26 ahora en Olavarría. Bueno, el 26 de mayo. Allí vamos a estar entonces. Gracias por todo y te vamos a seguir acompañando. Muchísimas gracias, vamos a seguir Hugo. Acá. Cómo no, te agradezco y por supuesto, sí. El agradecimiento a ustedes, que son los que siempre nos están dando una mano. Y bueno, es importante difundir esto. Gracias. No, gracias a Hugo.